Bienvenido a vuestra radio Arc-en-Ciel, en la emisora Balcón de España. Una emisora programada por la PF de Orleans, animada por vuestro amigo Julián. Venimos de oír a Chonchi Heredia con unos fandangos de Huelva. Y ahora vamos a escuchar una canción que seguro que todos lo habéis bailado en los pueblos, todos lo habéis bailado en las fiestas. Ya vamos con Paquito el Chocolatero, con la versión de Alejandro Condé. Ojalá podíamos ir este año a nuestros pueblos para esas fiestas del emigrante, esas fiestas tan bonitas que hay en España. Pero bueno, sin prisa. Ya pronto vendrá el momento de ir al pueblo a bailar, a encontrarse con todos los amigos y ya venceremos juntos este virus. Y ahora vamos con una sevillana de Almorada Flamenca, un grupo extremeño que canta una sevillana andaluza, que a disfrutar y a quitar los muebles y a bailar. En su caseta de siempre mi padre me lo contaba. Caseta de siempre, desde que él era un chiquillo, se bailaban sevillana del tío del organillo. Del tío del organillo, estaba desencajado dándole a la manivela, y mi abuelo en el tablao la bailaba con mi abuela. Se cantaban y bailaban desde los tiempos. cantarle a los grandes de esta sevillana nuestra. De esta sevillana nuestra, desde los hermanos Reyes, los romeros de la Puebla, los de la Tosa y el Pali, vaya una voz en maestra. Vaya una voz en maestra, los amigos de Ine, cantores y marismeños, que nos dejaron recuerdo de esta música del sueño. Se cantaban y bailaban desde los tiempos remotos, hoy te las canta almohada, repítelo con nosotros, que vivan las sevillanas. Raíces de mi tierra y esto nunca se termina. Y esto nunca se termina. Hablaré de Canastera, del Maní, de Sal Marina, de los ecos del Rocío, Romero San Juan Marisma. Romero San Juan Marisma. Sincero a los que han hecho esta historia, a los que han hecho esta historia, artistas y compañeros que viven en mi memoria, a las Carlota Requiebro, María del Monte y el Horta, María del Monte y el Horta, a los del Guadalquivir con eco de la marisma, y a Rafael del Estado, que viva siempre que viva. Os espero que os haya gustado. Así que a disfrutar, que la emisora viene de empezar. Y ahora vamos a ir con una sevillana de los Ecos del Rocío, que hablan de un niño que no puede andar, como hay muchos que tienen esa enfermedad. Y yo quisiera dedicarlo de corazón a todos esos niños que no pueden andar, que tengan una enfermedad grave, va por ellos. Mañanita más se acaba de despertar y se hace grande tu historia. Que raya más bien peinada y te come con la mirada de su carita de gloria. Ven que te ponga mamá tu manita de colonia. Madre, porque yo no ando igual que andan los niños. Madre, porque yo no ando. Ellos no tienen carrito, por eso vienen andando. Dame dos besitos, madre, que esta noche yo he soñado que tú te movías, madre, y te cogí. Siempre es igual, sonríe sin descansar cuando te mira la cara. Le ayuda a caminar cuando te escucha cantar, el corazón se le para. Dale un besito a mamá, ay que te como la cara. Porque tú no sales las tardes de y los domingos, madre, porque y tú no sales, porque en la calle hace frío, qué tontas son esas madres. soñado que tú te movías, madre, y te cogieron puñado y te puse en los altares. Siempre hay una mirada, no necesitan hablar cuando se quedan a solas. Qué bien te sabe secar una lágrima santa, que a lo mejor se te escapa cuando te dice mamá, eres pa' mí la más guapa. Los ojitos de mi abuela, madre, ¿por qué brillan tanto? Los ojitos de mi abuela, la abuela siempre llorando, llorando con la novela. Dame dos besitos, madre, que esta noche yo he soñado que tú te movías, madre, y te cogieron puñado y te puse en los altares. A ti no se pone el sol, nunca tuviste reloj ni fecha del calendario. Hay que hacerte un pedestal, un monumento sin par. Te merece los altares. Yo no me merezco nada, yo solo soy su madre. No me digas ya más veces, el día que yo me vaya, no me digas ya más veces. Es que yo no valgo nada, si no estoy contigo siempre. Soñado que tú te movías, madre, y te cogieron puñado y te puse en los altares. Bonita canción de los Ecos del Rocío. Y ahora quisiera decir dos o tres palabras. Con avío el confinamiento, la emisora está un poquito revolucionada, como dice el otro. Tenemos que pasar flamenco, sevillana, rumba, un poco de todo. Pero las personas que lo oigan, si quieren llamar ustedes al 02-38-43-48-00, podéis llamar para decirme, pues mira, te estamos escuchando y ya pronto, en septiembre, habrá una sorpresa, va a cambiar la cosa. Y ahora vamos a escuchar a Potito, que nos canta una sevillana, Mi guitarra. Cansadita del camino, Ole, ahí la sevillana. Y ahora quisiera hablar un poquito de una persona que andan un poquito malilla, desearle de corazón que se restablezcan pronto. Quisiera dedicarle esta canción a las dos personas que están malas, pues de corazón va para ella. Venéis de escuchar a Bernardo Vázquez. Y ahora vamos a escuchar una canción de Chiquetete, uno de sus éxitos más grandes, Gitano Soy. Hacen rayos de sol. Por alta que esté mi estrella, no me olvido de mi gente. Quiero ser fiel a mi tierra y cantar

lo dejes tranquilo y no lo provoque. Ese toro bonito ya nació pacimentado, la vaquilla lo sigue, no lo deja descansar. Y además de bravura tiene pinta de Don Juan. Vaya torito, ay torito guapo, tiene botines y no va descalzo. Ay vaya torito, ay torito guapo, tiene botines y no va descalzo. Vaya torito, ay torito guapo, tiene botines y no va descalzo. Arc-en-ciel 96.2 La FM en couleur. No hablen mal de las mujeres, que yo no les veo defecto. Que yo no les veo defecto. No hablen mal de las mujeres, que yo no les veo defecto. Las mujeres siempre tienen alguna virtud por dentro. Alguna virtud por dentro, alguna gracia por fuera, alguna virtud por dentro. Y en el alma todas llevan los más nobles sentimientos. Eso no quita, yo tengo mala suerte. Eso no quita, me quiero y no me quiere la ama bonita. Quien critique a las mujeres es que no tiene memoria. Es que no tiene memoria. Quien critique a las mujeres es que no tiene memoria. Y que ni a su madre quiere ni merece tener novia. Ni merece tener novia, no merece que lo quieran, ni merece tener novia. Porque de mujeres buenas rebosando está la historia. Eso no quita, yo tengo mala suerte. Eso no quita, que quiero y no me quiere la ama bonita. Que me gustan las mujeres morenitas o trigueñas. Morenitas o trigueñas, que me gustan las mujeres morenitas o trigueñas. Y las rubias cuando tienen el color de la azucena. El color de la azucena, el perfume de la rosa, el color de la azucena. Y la cara salerosa de la niña de mi tierra. Eso no quita, yo tengo mala suerte. Eso no quita, que quiero y no me quiere la ama bonita. Aunque parezca mentira, las mujeres siempre mandan. Las mujeres siempre mandan, aunque parezca mentira, las mujeres siempre mandan. Se diga lo que se diga y aunque muchos se lo callan. Aunque muchos se lo callan, los hombres somos juguetes, aunque muchos se lo callan. En manos de las mujeres somos la sal en el agua. Eso no quita, yo tengo mala suerte. Eso no quita, que quiero y no me quiere la ama bonita. Despertar en el frío abismo de tu ausencia es rodar por las olas perdidas en mi habitación. Recordar cada lágrima que fue tan nuestra me desangra el alma, me desangra el alma, alma. Desandar el sendero que escribimos juntos es tocar un silencio profundo en

sueña el extremeño con poder volar, y a su esposa le ofrece contento el día y la hora de su libertad. Quiere ser feliz y tener ilusión por vivir, sin que nadie le humille y lo ofenda, y junto a lo suyo gozar y reír. Mujer extremeña, pañuelo de todas las lágrimas buenas, en ti confiamos por ser desprendida y abrirnos tu mano. La tierra extremeña así te forjó, te dio señorío, ternura y amor, y todo extremeño se siente contento de ver que ha nacido de tan lindo cuerpo. La tierra extremeña así te forjó, te dio señorío, ternura y amor, y todo extremeño se siente contento de ver que ha nacido de tan lindo cuerpo. Thank you. una sevillana de Somos del Sur, vente conmigo a cantar. Vente conmigo a cantar, vente conmigo a cantar por sevillanería, vente conmigo a cantar por sevillanería, vente conmigo a cantar, vente conmigo a cantar. De tanto me cansé de sufrir. Sé tu artimaña, muy bien, ya no me engañarás más. Ya no me engañarás más. Ya me sé tu artimaña, muy bien, ya no me engañarás más. Ya me sé tu artimaña, muy bien, ya no me engañarás más. Ya no me engañarás más. Tus promesas las conozco muy bien y luego no son verdad. Tus promesas las conozco muy bien y luego no son verdad. Ya me cansé de sufrir, si quieres volverme loco no lo vas a conseguir. Prefiero morirme solo y no morirme por ti. He tenido mala suerte y yo sé que fue quererte un error. Yo sé que fue quererte un error. Que fue quererte un error. No quiero volver a verte. Yo sé que va a dolerme este adiós. No quiero volver a verte. Yo sé que va a dolerme este adiós. Ya me cansé de sufrir. Ya no le pega más, le dije una y mil veces que ya no le pega más. Esa que está ahí es mi madre, la tiene que respetar. La tiene que respetar. Y se iba para la calle, señor juez, y se metía en el bar, volvía borracho a la casa y le volvía a pegar. Escúcheme, señor juez, si lo pido por favor, póngase usted en mi lugar, que esa que está ahí es mi madre y este no le pega más. Yo soy y vi todos los días igual. Y todos los días igual. Yo solo tenía 3 años. Y todos los días igual. Él le pegaba a mi madre. Mi madre siempre callaba. Mi madre siempre callaba. Yo me encerraba en mi cuarto. Porque solo era un chiquillo. Cuando veía a mi madre moradita como un lirio. Escúcheme, señor, se lo pido por favor, póngase usted en mi lugar, esa que está ahí es mi madre y a este no le pega más. Cabeza, quiero mirarle a los ojos, que levante la cabeza y decirle cara a cara, a ti no te da vergüenza, a ti no te da vergüenza,

nací para quererte, para quererte. Yo nací para quererte, para quererte, para quererte. Para quererte y para hacerte feliz. Maldita sea mi suerte, maldita sea mi suerte, que tú no sientas así. Ya no aguanto un día más, estoy harto de desprecio y de tanta frialdad. Este cuerpo necesita un cariño de verdad. Yo nací para quererte, yo nací para quererte. Y duele, y duele, y duele el no tenerte. Mira bien lo que te digo, lo que te digo. Mira bien lo que te digo, lo que te digo, lo que te digo. Lo que te digo, que te vas a equivocar. Yo el amor no lo mendigo, yo el amor no lo mendigo. Y cuando quieras te vas. Ya no aguanto un día más, estoy harto de desprecio y de tanta frialdad. Este cuerpo necesita un cariño de verdad. Yo nací para quererte, yo nací para quererte. Y duele, y duele, y duele el no tenerte. Todo cansa en esta vida, en esta vida. Todo cansa en esta vida, en esta vida, en esta vida. En esta vida la rutina mucho más. Y tengo mis alas nuevas, y tengo mis alas nuevas dispuestas para volar. Ya no aguanto un día más, estoy harto de desprecio y de tanta frialdad. Este cuerpo necesita un cariño de verdad. Yo nací para quererte, yo nací para quererte. Y duele, y duele, y duele el no tenerte. Voy buscando aire nuevo, aire nuevo. Voy buscando aire nuevo, aire nuevo, aire nuevo. Aire nuevo, ya me he cansado de ti. Necesito que me quieran, necesito que me quieran como yo te quise a ti. Ya no aguanto un día más, estoy harto de desprecio y de tanta frialdad. Este cuerpo necesita un cariño de verdad. Y ahora vamos con Paco Candela, al lado de la chimenea. En el campo de un amigo, la tormenta fue testigo de lo que voy a contar. Un rayo sobre las tejas nos trajo la oscuridad, nos trajo la oscuridad. Y con una candela nos tuvimos que alumbrar. Una baraja de cartas hizo a todo el mundo jugar. Y no cayeron en falta esas maquinitas raras que rompen la humanidad. Yo la candela, hizo a mi amigo cantar. Una cazuela de barro con coscorrones de pan, con coscorrones de pan, y los chiquillos cambiaron el yogur por polea. Un parchí en una tabla con cuatro rayas pintas, con pipas de calabaza y con botones se apuntaba todo el que quería jugar. Yo nunca voy a olvidar aquella noche tan grande, en el tiempo que me queda jugando con los chavales al lado de la chimenea. Hizo el padre de un amigo con blanca harina de trigo cuatro teleras de pan. Sus manos en un lebrillo amasaron sin parar, amasaron sin parar, y a su vera los chiquillos aprendieron a amasar. Y no había cobertura, televisor ni internet, solo había la hermosura, esa paz y esa ternura que da la luz de un quinqué. Yo nunca voy a olvidar aquella noche tan grande, en el tiempo que me queda hablando con los chavales al lado de la chimenea. Se hizo por la mañana y un chiquillo en la ventana dijo sin pestañear: padre, que el mundo está ardiendo, había parado de llover, había parado de llover, como una bola de fuego salía el sol para él. Aquella noche de agua me trajo la oscuridad, la añoranza de aquel tiempo en el que apenas viviendo se vivía mucho más. Yo nunca voy a olvidar aquella noche tan grande, en el tiempo que me queda jugando con los chavales al lado de la chimenea. À l'occasion de la fête des pères, les établissements Mariano sont heureux d'offrir à tous les papas un cadeau surprise dans leur magasin le 21 juin. Nous leur souhaitons une très belle fête pleine de bonheur en compagnie de tous leurs proches. Les établissements Mariano au Cave du Portugal, 1 rue de l'Orme Gâteau, 45 400, à Sémois. Passez les voir, bonne fête! Et je vais faire une petite dédicace en français à notre animateur Francky Kenji pour toi. Sube la calor, me quedo.

pasa en la huerta, el bosque y la teja. El bosque y la teja, tu casa en la huerta, el bosque y la teja. Tu casa en la huerta, el bosque y la teja. El bosque y la teja, del calor y el frío, tú jamás te quejas. Del calor y el frío, tú jamás te quejas. Esta sevillana de los cabales se la quiero dedicar a todos los extremeños y sobre todo para nuestro amigo Aureliano Sánchez, que me han dicho que ya se está recuperando. Un fuerte aplauso, un abrazo para ti, Aureliano. Y esta canción será ya la última de Balcón de España. Ya le digo, hasta el jueves, un fuerte abrazo, vuestro amigo Julián. El día 8 de septiembre, Guadalupe se engalana. Guadalupe se engalana, el día 8 de septiembre, Guadalupe se engalana. Saca. su carreta llevan tomillo y romero. Llevan tomillo y romero, los bueyes en su carreta llevan tomillo y romero para adornar a la Virgen al salir del monasterio. Al salir del monasterio, nuestra divina patrona, a la que tanto queremos, por ser la forma bonita que nació en el mundo entero. Que nació en el mundo entero, con su niño entre los brazos, tan bonito y tan moreno. Boa noite, são 8 horas.